Entonces, mi madre en ese momento, ¿por qué se lo cuenta? Esto es una interpretación que hago yo, se lo quiere contar a mis dos hermanas, pero en realidad se lo cuenta solo a una de ellas, porque la otra no quiso saber nada con lo que ya se imaginaba que mi madre le podía contar. Todas estas son mis interpretaciones. Esto pasó acá. Tengo una idea. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decíamos, intenta avanzar sobre terrenos públicos, terrenos fiscales, siempre con un... digamos, con un fin inmobiliario, con un fin de negocios privados. En este caso nos vamos a referir más precisamente al barrio de Núñez, a las cercanías de Tiro Federal, del CENAR, porque allí funciona hace muchísimos años una palestra y el gobierno nacional la quiere demoler. Para entrar más en detalles, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Damón, él es escalador nacional, integrante del colectivo Salvemos la Palestra. Te doy la bienvenida a Tengo una idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morquio y Gina Carballo. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, me gustaría que cuentes a la audiencia de qué se trata una palestra, dónde está ubicada a la que vamos a referir y desde hace cuántos años. La palestra es una estructura de hormigón y piedra que tiene unos 2.300 metros cuadrados, tiene unos 45 metros, son dos paredes más una tercera perpendicular, tiene 45 metros de largo y la parte más alta 15. Está diseñada para prácticas de escalada en roca, completa e integral, y para simular la topografía de la montaña y hacer prácticas que pueden ser riesgosas, pero con la seguridad de estar en un lugar controlado. Existe desde 1982, estaba en lo que era el CENAR, y ahora pertenecemos, desde el año 2016, fuimos incluidos en el catastro del Tiro Federal, que luego se subastó, y estamos ahora dentro del Parque de Innovación, y con el peligro de que el trazado de una de las calles destruye la palestra, la apartaría casi a la mitad. Esa es nuestra situación. La palestra es una estructura única en Sudamérica y es una rareza que esté en la ciudad de Buenos Aires. Estamos tratando de que... Bien. Sí. Bien. ¿Hola? Sí, no, simplemente estamos charlando con Guzmán, él es escalador nacional, integrante del colectivo Salvemos a la Palestra, que justamente... ¿por qué se llama así el colectivo Salvemos a la Palestra? ¿Qué pretende hacer allí el gobierno de la ciudad? Una calle peatonal que conectaría con Ciudad Universitaria. La palestra quedaría dentro de lo que es un espacio verde a ceder. Eso es lo que lo extraño. No compite ni siquiera compite con metros cuadrados de un negocio inmobiliario. Sería por ignorancia nada más destruirla, porque esa calle puede ser ligeramente alterada y la palestra podría seguir existiendo. Dentro del espacio, hay varios espacios verdes a ceder. La palestra es uno especial porque es de terreno de permeabilidad natural que está contemplado en la ley por la que se va a urbanizar esa zona, tiene que ser de permeabilidad natural, justo donde estamos nosotros. Así que no hay ningún motivo racional para destruir la palestra, salvo ignorancia, que no saben lo que se tiene en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un bien cultural único. ¿Qué tiene una palestra para una persona que se esté formando en la disciplina deportiva de montaña, de hacer escalador? Sí. Más que el montañismo es una especie de actividad entre lo deportivo y una actividad de aventura, digamos. El andinismo, el montañismo no es competitivo. La palestra está diseñada para el montañismo, escalada en montaña, no es para escalada competitiva, que existen otro tipo de palestras. Hay unas características técnicas que va a ser única la palestra, que es el tema de la escalada en fisuras y la posible colocación de empotradores móviles, como se usa en la montaña realmente. Y los escaladores que vivimos en Buenos Aires, que somos muchos, entrenamos ahí y enseñamos ahí también a los futuros escaladores. Por eso sería una pena que este bien cultural de la ciudad se perdiera por necedad, la verdad, porque otra cosa no hay, no se puede decir. ¿De qué manera ha ido avanzando el gobierno de la ciudad? ¿Ha presentado proyectos ya por escrito? Fue todo oscuro. Nos enteramos recién en el 2018 que estábamos fuera del Senar, cuando esto pasó en el 2016. Y está todo callado. No nos dicen nada, pero sabemos que en 2 o 3 años la calle esa se va a abrir y va a ser derrumbada la palestra. Nosotros estamos tratando por medio de la legislatura porteña que se le declare bien cultural a fin de proteger la estructura. ¿Y qué apoyo han recibido, digamos? ¿Está acercado a algún bloque? Y recibimos el apoyo de Claudio Ferreño, que es el jefe del bloque de Frente de Todos, y estamos, bueno, el legislador Sergio Brevalla presentó un proyecto que ahora perdió estado parlamentario porque ya pasaron 2 años para la declaración de bien cultural de la palestra. Y bueno, ahora estamos retomando ese tema, sí. Más allá de la resistencia colectiva, digamos, en este colectivo denominado Salvemos la Palestra, ¿qué significa para vos, Gustavo, en lo personal, en tu vida, la palestra? En lo personal yo enseñé ahí, enseñé a escalar a mucha gente. Entreno y fui instructor de escalada. Lo que decíamos siempre a veces con los muchachos que nos reunimos en la palestra es nuestro lugar de reunión. Nosotros nos reunimos ahí y de ahí planificamos para salir hasta la montaña. La palestra es un lugar que puede entrenar desde un escalador avanzado hasta un escalador de fin de semana para ir a escalar a la Sierra de las Padres, por ejemplo. Lo vemos como un lugar, como un bien cultural, una significancia de especial en que nos vinculamos entre nosotros los montañistas de Buenos Aires acá para poder salir proyectarnos hacia la cordillera. Esa es nuestro vínculo afectivo con la palestra, si querés. Por otro lado, Gustavo, ha sido difícil del 2020 para aquí, digamos, emprender acciones de asistencia en la calle por una cuestión del contexto de pandemia. ¿Qué acciones han podido llevar a cabo en este último tiempo y qué tienen planificado para más adelante? En este último tiempo estamos hablando con todos los bloques legislativos para pedir la declaración de bien cultural, tratar de acceder a los medios en lo posible y, bueno, llegado el caso, pedir una cautelar cuando sea el momento, si es que se avanza en la destrucción de la palestra. Por ahora movilizarnos en la calle no lo vamos a hacer porque todavía hay restricciones y no queremos crear un conflicto innecesario. Pero cuando las restricciones se terminen, sí, vamos a movilizarnos en la calle, como ya lo hicimos en el 2019. Tuvimos 2 o 3 manifestaciones en Libertador y en la Plaza de la República y en el Obelisco, para concientizar a la gente. Sí. Bien, Gustavo, por último, ¿nos podrías comentar cuáles son las redes sociales de Salvemos la Palestra, cómo se pueden comunicar y, digamos, qué están necesitando básicamente? Necesitamos la red social que se puede buscar es por Salvemos el Senar, que ahí nos tienen también a nosotros ahí. La red, el hashtag Salvemos la Palestra. Y, bueno, la organización, la federación que a nosotros nos reúne como andinistas en Buenos Aires es la FASA, Federación Argentina de Esquí Andinismo, y el club que está dentro de esa federación es el Centro Andino Buenos Aires, que ahora actualmente administra la palestra dentro del Senado. Bien, Gustavo, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo y hacerlo extensivo a todo el colectivo, y para cualquier otra cosa que necesiten, los micrófonos están abiertos. Te agradezco mucho, Nicolás. Muchas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros. Te agradezco. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Gustavo Damón, escalador nacional e integrante del colectivo Salvemos la Palestra. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, a este programa número 140 de este martes 10 de agosto de 2021. Mi nombre es Cristian Maddy, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Hace poquito más de 10 días se estuvieron cumpliendo 55 años de la noche de los bastones largos, ocurrida aquel 29 de julio de 1966 bajo el poder de facto del dictador Juan Carlos Onganía. Una época caracterizada por una gran ebullición intelectual, por un gran estímulo intelectual. Profesora Diana Rabinovich, ayudante en 1966 de la primera Facultad de Filosofía y Letras. Dado en gran medida por los profesores, excelentes profesores que teníamos, por un grupo de alumnos muy especial, por una interacción entre las distintas facultades de Filosofía y Letras, ya que Psicología era un departamento de Filosofía y Letras, y en el famoso Coto, el famoso bar, se daban grandes discusiones entre las distintas facultades, no solo políticas, sino teóricas. Creo que el recuerdo del estímulo intelectual de esa época para mí fue inolvidable y me marcó para toda la vida. Todos esperábamos el golpe ocurrió. Se suponía que se iba a intervenir a la universidad. Bueno, está claro que hubo una decisión del gobierno de facto de decirle a los rectores que se adecuaran al gobierno, al rector y a los decanos, que fue rechazada. Sabíamos que la intervención se iba a producir, no sabíamos cómo ni exactamente cuándo. En ese momento yo estaba en el edificio de Independencia, en una reunión de cátedra, sabiendo que la policía estaba por Independencia, nosotros estábamos adentro, más bien atrás, salimos por la ventana del aula mayor que da a Urquiza. Se venía poniendo un caldo muy fuerte ya en la misma universidad. Profesor Horacio Ramos, docente auxiliar de la Facultad de Arquitectura en 1966. Que hizo eclosión días antes con la entrada de la policía montada en el hall de la facultad, que fueron recibidos por los alumnos tirándole los banquitos por la cabeza. Todas las primeras decisiones de la intervención. Profesora Adela Leibovich de Duarte, ayudante en 1966 de la primera Facultad de Filosofía y Letras. Fue borrar y hacer borrón y cuenta nueva de esta universidad. Irrumpieron en la sala. Profesor Jorge Cortiñas, en 1966, docente auxiliar de la Facultad de Arquitectura. Donde estábamos intentando discutir a ver qué íbamos a hacer cuando nos resolvieron el problema. Porque lo que tuvimos que hacer era salir encaminados entre un brete fuerte y ahí golpeándonos sin asco. Las generaciones no pasan en vano. Profesor Horacio Ramos, docente auxiliar de la Facultad de Arquitectura en 1966. Hay chicos para los cuales hoy la trágica dictadura militar del 76 es un recuerdo histórico. Se la tienen que contar. Entonces, contarle esto, que fue como un ensayo, es un poco difícil. Es decir, nosotros tenemos una historia muy violenta, muy sanguinaria. Estamos con Dora Barrancos. ¿Qué tal, Dora? Y la consulta puntual es, cuando sucedió aquella noche de los bastones largos, ¿qué impacto tuvo en vos? Porque imagino también que tuvo un impacto en tu configuración política e intelectual. ¿Qué impacto tuvo ese tremendo evento la noche de los bastones largos? Bueno, fue muy estremecedor. Todo. Porque yo no había visto tan de cerca, la verdad ya tenía una protomilitancia y demás, pero yo nunca había visto tan de cerca la represión. Yo voy a contar cómo fue. Estábamos en Filosofía y Letras en el nuevo predio que sigue siendo Independencia. Y ahí era el diagrama, entonces era diferente de lo que ahora es Independencia, ¿no? Era un patio grande de entrada, tenía salones adelante donde estaban ocupadas el decanato, en fin, y algunas dependencias de administración. Luego seguía ese gran patio grande y había una estructura de algunas salas y arriba, sobre todo, había un primer piso que estaba lleno de salas. Y esa noche nos habíamos convocado sabiendo que, obviamente, que los acontecimientos se habían precipitado. Así que yo, era la tardecita, habíamos muchos estudiantes y sabíamos que seguramente iba a venir una represión. Yo voy a decir que estaba muy vestida con una completa inconveniente indumentaria, ¿eh? Era un sacón rutilante, color esmeralda o algo así, de cuerina, con unos zapatitos que tenían algún taco, etcétera. Completamente inconveniente para una resistencia, ¿no? Tendría, debo decir que era medio desopilante pensar que... pero bueno, éramos muchas, y se había puesto en el medio de ese patio unas mesas, funcionaban como tarimas, donde diferentes líderes estudiantiles nos arengaban. Pero yo, para mí fue conmovedor escuchar a un querido compañero desaparecido, Daniel Oppen, que subido a la tarima y con una voz muy fuerte, pero pausada y completamente encabritada, dijo algo de una sensatez enorme. Dijo: compañeros, en cuanto se proceda, si entran, por favor, en cuanto los vayan deteniendo, griten sus nombres y, si pueden, sus documentos de identidad. ¿Se imaginan que el topetazo dado a las puertas, los topetazos, significaron que la puerta se rompiera, que se quebrara y la policía entró? Entonces nosotros hicimos algo bastante equivocado, que fue correr hacia arriba, ¿no? Porque no había otro modo, la otra puerta lateral estaba cerrada, etcétera. No había fórmula de escape más que hacia arriba, cosa que a mí me también fue impulsada por la marejada. Atrás había una escalera que ya no existe más, una escalera que llevaba al piso alto. Por supuesto que yo fui atropellada, me caí al suelo, pero me salvó mi cuerina. Era muy inadecuada, pero la cuerina me salvó porque pude ponerme algo. ¿Se imaginan? Pasaban más o menos por arriba de la cabeza compañeras y compañeros que huían de esta arremetida. Y entonces ahí me quedé en el suelo, un zapato fue a parar no sé dónde, y ahí en el suelo un policía vino y me dio dos lonjazos con el palo, no, lonjazos sería con una lonja, sería, me dio dos palazos, ¿eh? Uno por acá. Debo decir que los palazos no fueron letales para nada, fueron dos palazos fuertes. A mí me había quedado y mostraba con mucho honor el moretón que había dejado el palo en mi pierna. Y por acá atrás y tal, y yo creí que me detenían, lo digo francamente. Dije, bueno, tenía documento y tal. Pero fue muy interesante lo que ocurrió, porque entonces nos hicieron pasar en una doble fila larga de policías y en realidad nos dejaron salir. Nos iban dejando salir. Se imaginan que cuando llegué a la calle estaba lleno de policías, pero también había muchos compañeros. Algunos fueron detenidos ahí, ¿eh? Algunos fueron detenidos ahí. En fin, fue una noche de enorme adrenalina, y en fin, salir lo antes que se podía de esto, etcétera. Pero bueno, lo que detonó además después fue la salida. Ustedes saben que hubo cesantías masivas y también abandono de cátedras. Muy en exacta se produjo esta escenificación tal vez un poco más dura, con mayor cantidad de actos físicos, de agresión física, ¿no?, que los que aparentemente tuvimos en Filosofía y Letras. Pero bueno, fue una experiencia que me marcó mucho, que resultó mayor convencimiento de nuestra parte, ¿no?, mayor convencimiento de toda esa generación respecto de que había que seguir adelante. Entonces, esa es la historia de los batones largos para mí. ¿Cómo vivir sin verte, si sé que pertenezco a esa región en donde la emoción le gana siempre a la razón? Porque Argentina tiene locas golondrinas en el corazón, en donde la esperanza siempre inventa algún color y la gente no se cansa de soñar y dar amor. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Acabamos de recibir acá en nuestra reunión de Meet a la primera entrevistada de la mañana y estamos muy, muy contentos de eso. Bienvenida, Gabriela Mancilla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. Le contamos a la audiencia, para quienes no la conocen, ella es una luchadora que hace años viene, bueno, en principio acompañando a su hija Luana, ¿no?, la primer niña en recibir su DNI con identidad de género autopercibido acá en la Argentina. Gabriela es activista en la protección de infancias y adolescencias travesti trans, es escritora también, como decía antes. Fue quien escribió el libro Yo, nena, yo, princesa, el cual es material de insumo para la educación sexual integral. Lo digo como docente, tenemos ese libro ahí como siempre para trabajar con las niñas, y es presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estamos en el marco del Día de la Niñez, el día ese tan comercial que se usa para vender un montón para las jugueterías y esas cosas, pero también queríamos aprovechar este hecho, este día, para reflexionar un poco más sobre qué pasa hoy con las infancias. Si querés, me gustaría preguntarte qué pasa hoy para vos con las infancias en general, digo, no solo con las infancias trans o travestis, sino con las infancias en general, en un mundo en el que estamos viviendo con altos niveles de pobreza, ¿no? Mira, yo creo que las infancias en general resisten y padecen este mundo, padecen esta sociedad y padecen este sistema. Este sistema no deja de ser capitalista, esto que decías vos, ¿no? Es un día comercial, cómo se ha instalado estos días comerciales en los que tenemos que salir a gastar lo que no tenemos, y me pregunto cuáles son las niñeces que van a recibir un regalo en este día comercial y cuáles no, con el índice de pobreza que hay en el país. Y se sigue todavía fomentando todo esto, el tener que ir a comprar la cocinita o la muñeca para la nena rosa y el superhéroe para el campeón azul. No en todos los lugares donde se comercializa está instalado el Día de la Niñez, sino que todavía sigue replicándose el Día del Niño, y me pregunto, ¿qué hacemos por esas niñeces? Me lo pregunto todos los días. ¿Cuán estructuradas están esas niñeces? ¿A cuántos estereotipos de género responden esas niñeces? ¿Cuántas voces se están escuchando? Yo creo que todavía ni siquiera le estamos dando lugar a la niñez. Estamos charlando con Gabriela Mancilla, mamá de Luana, en el marco del Día de la Niñez. quería preguntarte, Gabriela, Nico Rosales te habla de este lado, ¿qué tan importante o en realidad qué rol ha cumplido la educación en la historia de Luana, digamos, y qué rol cumple hoy ese paso, digamos, por las escuelas y la importancia de la ESI? Mira, la educación también la están padeciendo las niñeces, no solo las niñeces cisgénero, sino que las niñeces trans travestis la están padeciendo mucho peor aún. Tenemos una educación que no encuadra la realidad actual, ya ha caducado, es algo que ya quedó en el pasado, ¿viste? Y sin embargo, ni siquiera teniendo desde el año 2006, hace 15 años, la Ley de Educación Sexual Integral, se puede trabajar con esa perspectiva. O sea, hay una resistencia enorme que viene obviamente de los sectores más conservadores, pero también desde el Estado. Hay una decisión de no ampliar la mirada. Y eso es muy peligroso, porque no solo hoy tiene que albergar y alojar la escuela a las niñeces travestis, trans, no binarias, sino que también tiene que educar a la sociedad que después las mata y las castiga constantemente. Entonces se sigue replicando el mismo modelo represor y no hay modificaciones. Sí hay excepciones, pero no es la regla. Sí hay excepciones de docentes súper copados y copadas, pero no tenemos que esperar un docente copado o copada para que aloje a nuestras niñeces. Eso es un sistema que les sigue expulsando. Sigue expulsando y replicando la misma violencia de más de 100 años atrás. Lo seguimos haciendo y quiero ver que toda la sociedad reclame eso. Y todavía no sucede. Lo seguimos reclamando ciertos sectores que somos los más perjudicados y tenemos alguna salvedad, alguna que otra, viste, algún que otro parche que se le pone como si fuese que nuestras niñeces salen y se desprenden de lo normal y hay que atender esa urgencia porque no les queda otra. No se toma a la infancia ni a la diversidad como parte de la raza humana, sino que se toma como algo que se desprende y que, bueno, jode atenderlo también, ¿viste? O hay esto que... Yo la otra vez escuché a una docente decir, yo tengo 4 diversos en el curso. Casi me muero. ¿Viste? Y lo decía con un orgullo, pobre, lo decía con un orgullo. Es una sociedad que a través de la educación que tiene y de la cultura que se replica, ha naturalizado tanto las violencias, tanto hemos naturalizado las violencias que no las podemos detectar todavía. Gabriela, y en tu vida personal, digamos, en esta historia tan fuerte, en ese transitar, en ese camino, ¿por quién te sentiste acompañada? En primer lugar, por mi familia. Me sentí muy acompañada, obviamente, por mi mamá y mis hermanas y mi hermano Federico. Pero después, obviamente, por la comunidad homosexual argentina y después el abrazo de la comunidad travesti y trans. Fue quien nos sostuvo también. Y el haber multiplicado esta causa, esta lucha con otras mamás, más que papás, ¿eh? Estoy hablando de que estamos en un 85% con madres de niñeces travestis y trans y un 15% de papás. Entonces, en esto que hablábamos de esta cultura patriarcal, este sistema patriarcal, todavía sigue cuidado, porque una cosa es lo que podemos llegar a imaginar que sucede con las leyes que hemos conseguido, pero la realidad es otra. La realidad todavía nos golpea de una manera que no nos queremos dar cuenta y pareciera como que hemos avanzado un montón y no se ha avanzado tanto. La expectativa de vida de la persona travesti trans sigue siendo de 35 a 40 años, eso no ha aumentado. Sí ha aumentado el nivel de suicidios, sí han aumentado los travesticidios y los transfemicidios, en esto que se replica la violencia. Y hoy me siento sumamente acompañada por otras mamás y por muchas personas a las que les estamos llegando, pero es un laburo de hormiga, ¿viste? No llegamos más. Y así de acompañada también me siento expulsada y violentada en lo cotidiano, en todos los espacios también, ¿viste? Es como ir encontrando un equilibrio, porque el acompañamiento y el apoyo no es del 100%, ¿eh? No olvidar. ahora en esto que decías sobre la expectativa de vida de una persona travesti trans, que en general decías entre 35 y 40 años, pienso en estas cosas que quizás la generación de que hoy tiene aproximadamente 30, 40, 50 años todavía está transitando esa educación. Por supuesto que, como vos decías antes, también sigue habiendo educadoras o docentes, mejor dicho, porque no sé si eso es educación, que siguen trabajando de la manera anterior a que exista una educación sexual integral, o una ley por lo menos. Y pienso que Luana va a ser quizás de la generación de personas que va a poder elegir, siendo travesti, siendo trans, poder elegir ser artista o ser médica o ser, no sé, trabajar en la cocina o trabajar en lo que le guste trabajar, que digo, hoy no pasa, ¿no? Con las personas que son adultas, travesti, trans, son muy pocas las personas que pueden elegir lo que hacen, ¿no? ¿Cómo ves eso y ese futuro de libertad? Digo, ¿cómo se ve ese futuro? ¿Existe? ¿Va bien? ¿Va encaminado? Mira, encaminado creo que va, porque estamos viendo hasta todo lo que ha impulsado la comunidad trans travesti con la ley de cupo de inclusión laboral, trans travesti Diana Sacayán, Luana Berkins, pero depende del contexto. Si vos no formás al contexto, Luanita puede elegir cualquier actividad a desarrollar, pero lo podrá hacer dentro del contexto donde se mueva, porque más allá de la elección individual, hoy están padeciendo un montón de compañeras y compañeros trans y travestis el cupo laboral. ¿Por qué? Y porque están en un lugar donde no se ha modificado la práctica y donde no hay capacitación para el resto de las personas que están trabajando con ellas, ¿no? Entonces, si no se modifica la cultura, si no se modifica la sociedad misma, los sueños van a quedar en eso, en sueños. Mañana mi hija va a soñar con ser actriz, como quiere, o con ser profesora de matemáticas, como quiere, y bueno, y va a tener que subirse a un bondi y padecer todas las violencias para llegar al laburo o para llegar a seguir estudiando, no sé cómo puede hacer que pueda subsistir y desarrollarse. Por ejemplo, ¿se acentúa más en el conurbano o una travesti del conurbano? ¿Cómo llega? ¿Cómo hace? ¿Cómo cumple sus sueños? Porque no depende solamente del sueño individual, sino que tiene que ver con tener derechos garantizados para ese sueño, un contexto garantizado que la sostenga y en la permanencia pueda desarrollarse. Hoy tiene que por lo menos padecer la escuela y tratar de permanecer en la escuela. Y recién está en segundo año de la escuela secundaria. Imagínate que Luanita, cuando eligió su nombre, tenía 4 años. Hoy tiene 14 y estamos exigiendo lo mismo que hace 10 años atrás. Y cuando pasen otros 10 años, mi hija ya va a tener 24 años y vamos a estar exigiendo que lo mismo, que haya corporalidades trans travestis en una lámina, en un libro, que haya historicidad travesti trans dentro de la escuela. Luanita no llega a la escuela porque sí. No se la puede descontextualizar de su propia comunidad y se la inserta a un sistema que ya está, que se jacta de ser inclusivo, y no deja de meterte en un casillero donde no entras. No es una niña más. No, las niñeces no son, las niñeces travestis y trans, legitimadas dentro del sistema educativo. Al mismo tiempo que están formando al resto de sus compañeritos y compañeritas en ese modelo que no se rompe. No se rompe ese modelo binario. Entonces, todos estos compañeritos y compañeritas que van a la escuela con mi hija o con cualquier niñez travesti trans están recibiendo una educación que te dice que ese cuerpo está equivocado, que ese cuerpo no es real, que está esta excepción que está en el aula con nosotros, ¿viste? Pero es una excepción. Entonces, ¿cómo se van a relacionar? ¿Cómo van a amar? ¿Cómo van a vincularse con un cuerpo que es un fantasma dentro de la escuela porque no está legitimado? Y lo que la escuela no te legitima y no te lo enseña, al resto de la sociedad no le importa. Y queda a voluntad si te quieren respetar o no. Entonces es como muy difícil sostener y que haya un sueño cumplido. Pero a mí me da esperanza, ¿sabes qué? Todas las compañeras travestis que están en las listas ahora candidatas a diputadas, a concejalas, Ayer lo hablaba con una compañera, con Marian López Reta en Malvinas Argentinas, que justo me la crucé, y decíamos, ¿no? Qué ejemplo para Lulú y para toda la comunidad de niñeces y adolescencias, que haya diputadas, que lleguen al Senado, que lleguen al Congreso. Eso sí sería un poco esperanzador, ¿ves? Porque ahí ya no tendrían que pensarlas, ahí ellas tendrían voz. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Buen día, Aide. Mi nombre es Nicolás Tazara. Represento a la Fundación Anahí, que junto con la Asociación de Detenidos Desaparecidos y otras querellas, conformamos la Querella Unificada de Justicia Ya. En primer lugar, queríamos agradecerte por tu presencia hoy aquí, por tu testimonio. Y algunas preguntitas aclaratorias, no más. Primero mencionaste que, bueno, en tu secuestro ocurrió en la calle y mencionaste un Ford Falcon. Y lo que te queríamos preguntar es si pudiste ver a las personas que te secuestran, si estaban uniformadas, si se identificaron. No, nada. Estaban de civil. Estaban de civil, nadie se identificó, al contrario, por lo que yo relaté, justamente lo que no querían era hacerse tan visibles en la calle, ¿no? Incluso ahora estoy recordando, ahora que me preguntas, que en el momento del secuestro había como una máquina en la calle trabajando, y yo no sé si tuvieron un obstáculo con eso para circular, pero tiraron tiros. Ajá. Al aire. Estaban armados. Hicieron sirena. Bien. Otra pregunta que te queríamos hacer es, mencionaste cuando estabas en la Brigada de Investigaciones de Lanús que pudiste o pudieron hablar con una persona, el Colorado, mencionaste. Sí. ¿Recordás algo más sobre esta persona? ¿Algún nombre o quién era? ¿O comentó qué le había pasado? No, sé que lo único que sé que estaba muy torturado y hablaba muy poquito, y es una de las cosas que siento como que no puedo reconstruir o que no recuerdo o que no supe. Sí. Bien. Otra pregunta, en los interrogatorios que te hicieron, ¿sobre qué te interrogaban? ¿Qué te preguntaban? Yo creo que preguntaban por gente, qué hacía yo. Eran esas las preguntas, no nada que yo recuerde así como que yo tendría que guardar, no. Eran interrogatorios así, ¿con quién estás? ¿Con quién te juntás? ¿Qué hacés? ¿Quién conocés? Bien, y otra pregunta, también al principio comentaste que unos días antes de tu secuestro, lo habían secuestrado a tu suegro. Sí. ¿Podrías mencionar el nombre de él? Sí, por supuesto. Rafael Díaz Martínez. Bien. Era escribano. Ajá. No tenía ninguna relación con nada en Buenos Aires, salvo su hijo y nosotros. Creo que debe haber sido casual por la persona que lo acompañaba tomando el café, suponemos. Pero igual le preguntaron, igual hicieron un simulacro de fusilamiento, era una persona mayor, terminó falleciendo del corazón mientras yo estaba en Devoto. Claro. Bien, y también mencionaste que en el año 75 había desaparecido tu marido. Sí. ¿Podrías mencionarnos el nombre completo de él? Y si sabes más o menos en qué circunstancias fue su desaparición. Sí, yo, bueno, se trata de Guillermo Eduardo Díaz Nieto. Fue secuestrado en Tucumán el 8 de febrero del año 75. Junto con dos compañeros, fueron los primeros detenidos del operativo Independencia. Circunstancias precisas no las conocemos. Yo estaba, sí, pero estaba con los chicos, no estaba presente, digamos. Claro, entiendo. Te hago una otra pregunta. Los nombres de tus hijos y las edades que tenían al momento de tu secuestro. Rafael tenía 4 años, sí, 4 años y medio. Y Gervasio tenía 3 y medio. Bien. Y por último te quería preguntar si vos tenías algún tipo de militancia o actividad social al momento de tu secuestro. Sí, yo trabajaba, yo soy asistente social, y trabajaba en un barrio que es el barrio que después se inundó, El Gato, vivíamos cerca de ahí, y trabajaba, sí, trabajaba en promoción comunitaria y conciencia política, formación de la conciencia política, hacía un trabajo de base. Bien, bueno. Bueno, Aide, muchas gracias por tu testimonio. No tenemos más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor Tazara. Pregunto si hay alguna otra querella que quiera efectuar preguntas al testigo. El Ministerio Público Fiscal. Sí, presidente, muchas gracias. Okay. Buenos días, Aide, muchas gracias por el testimonio. Muchísimas gracias. Aide, algunas preguntas puntuales. Vos primero mencionaste recién a una persona, Jaramillo. Sí. ¿Dónde fue exactamente esto que contaste, que lo viste? Para el que pasillo quede... del Vesubio. Del Vesubio. Bien, y una pregunta... Cuando nos sacan para ir a la brigada de investigaciones, ahí en esa salida de la celda, y él estaba en el pasillo... Seguramente, no sé, porque en el pasillo no tendría más lugar, o lo habrían querido aislar de los varones. Ahí lo pude ver. Ahí y en ningún otro lado, en ese lugar. Después leí que lo encontró el equipo de antropología forense, su texto. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. Never Die Young significa Nunca Muera Joven, y es el duodécimo álbum de estudio del cantante y compositor James Taylor. Fue lanzado en 1988, 3 años después de su esfuerzo anterior, un trabajo que tituló Por Eso Estoy Aquí. El álbum que estamos presentando alcanzó el número 25 en el Billboard 200 y finalmente fue certificado platino por la RIAA. Es decir, las siglas en inglés de la Cámara de Empresas Discográficas Estadounidense. El tema homónimo al título del disco, es decir, Nunca Muera Joven, logró alcanzar el número 80 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el único single de la lista del álbum. Y cerró su intervención el señor James Taylor, haciendo Never Die Young, Nunca Muera Joven, James Taylor. Thank you. world around the sun. Never give up, never slow down, never grow old, never ever die young. Synchronize with the rising moon. Even with the evening star, they were true love written in stone. They were never alone, they were never that far apart. And we couldn't bear to believe they might make it. We had to close our eyes. Caught up on bosses in the dual bulldozers and crashing our tears and sighs. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.